Bueno, hola. Hola, José. Sí, es domingo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal, domingo, José? Hola, ¿qué tal? Bien, acá está José al lado mío. ¿Cómo andás, viejo? Todo bien ahí, escuchando un poco el programa. Muy lindo. Espero que a Maidana le vaya bien. Bueno. Lo deseo a cualquier boxeador argentino que sale del país, ¿no? Muy bien, como siempre. Bueno, decirle que... tengo a Víctor Cayo, que pelea el 29 de este mes, sí, con Lemon Pierce. También una eliminatoria para pelear con el ganador de Can Yuda. ¡Epa! ¡Qué bueno, eh! Y nada, ahí bien, con Víctor Cayo preparándolo muy bien y espero que nos llevemos un triunfo. ¡Seguro! ¿Cómo andás, Pablo? Y nada, también te llamaba porque... la verdad que no me gusta hablar de esto porque... escuché el programa que pusieron el otro día de los 1000 programas, que se los felicito a todos. Sí, gracias. Y nada, le escuché a Silvana Carcetti y decirle que a ustedes que no conocen lo que yo había hablado con ella, porque yo había quedado con ella que íbamos a hablar junto al programa este miércoles y ella se adelantó hablando de mí porque no quiere hablar en la radio conmigo. Ella sabe bien por qué no quiere hablar y nada... No voy a seguir el tema porque viene de la cárcel y si me dijera que viene de algún, qué sé yo, de algún periodista con nombre, pero viene de la persona que viene, es mejor dejar el tema ahí, zanjarlo y no, con nosotros ya, ella no se va a hacer famosa hablando de nosotros, que si lo quiere hacer que siga hablando de otras cosas, ¿entendés? Porque es una risa todo lo que dijo, mi hermano jamás la llamó a ella, ¿para qué la va a llamar a mi hermano? Que no sé para qué la va a llamar, mi hermano, después también otras cosas que dijo de que anduvo por México y por Estados Unidos y no encontró un entrenador como su maestro, eso también es algo que la gente que... Eso es faltar el respeto a los grandísimos entrenadores que hay acá en Estados Unidos, en México y en otros lugares, y en Argentina mismo. Pero bueno, no voy a seguir con el tema porque ella no está al aire y ella había quedado conmigo este miércoles y se adelantó y habló el sábado pasado. Yo le llamé y le dije por qué se había adelantado en hablar y dijo que conmigo no quería hablar en la radio. Bueno, con eso le digo todo. O sea, si no quiere hablar conmigo en la radio sabrá por qué, porque no me querrá contestar algunas preguntas que tengo preparadas para ella. Y bueno, dejarlo acá, amigo, porque solamente venimos a hablar de boxeo y es lo que importa. Sí, Pablo, te saluda José, ¿cómo anda? Sí, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Sabés que el proverbio, no calentaron, largo en vivir un? Sí, sí, no. también viene de la calceta, ¿me entendés? No, por supuesto. Sí. Vos sabés que acá tenés la puerta abierta siempre. ¿Y para qué? Porque yo sé bien, yo la conozco bien, hay gente que no la conoce, yo conozco bien y ella sabe bien lo... ella sabe bien que tanto que habla, que es íntegra, vamos a ver hasta dónde llega su integridad cuando me contesta algunas preguntas que tengo por ella, pero nada, lo dejamos ahí, José, y dejo sacado el tema y que siga por donde siga, que algún día ya se va a destapar la olla y se va a saber todo. Está bien, Pablo, lo importante es que sea que nosotros siempre brindamos el micrófono para que ustedes hablen. Este es un programa de voceo y todos tienen derecho a hablar y vos cuando quieras salí y llamás. No me gusta tampoco hablar porque no está ella y ella había quedado conmigo en que íbamos a hablar juntos y se adelantó y yo la llamé y le di, hablé con ella en Facebook y dijo que conmigo no quería hablar. Así que nada, agradecerle a ustedes por el apoyo que nos siguen dando y nada, decirle que lo estoy preparando a Víctor Cayo para Lemon Pierce el 29 en Las Vegas y bueno, esperemos que nos vaya bien y ganar la eliminatoria esta para pelear con el ganador de Can Yuda. Lindo, lindo, muy lindo. Y aparte lo vimos a Sergio también, que ya estuvo con Darren Baker, ¿no? Que ahí se hicieron la presentación. Sí, Sergio, ya son los últimos días que le quedan. Ya Sergio, ya el primero empieza, ya lo tengo aquí entrenando y bueno, preparándolo para otra nueva hazaña de Martínez que no tenemos duda que va a seguir creciendo como lo está haciendo hasta ahora. ¿Vos sabés que nos llegó la información que por ahí puede darse antes de fin de año la pelea con Julito Chávez? Sí, eso, sí. ahora Chávez peleaba ahora, no conozco el rival de Chávez. Y lo que hablé yo con nuestro manager era que seguramente se podía la pelea en diciembre. Y si no era en diciembre, era en marzo el año que viene, pero la pelea de Chávez ya está casi concreta. Qué bueno. Y bueno, ante todo, Pablo, hoy es el Día del Amigo en Argentina. Claro. Y bueno, te queremos felicitar porque realmente a la distancia siempre nos... Siempre, sí, fue un amigo de verdad. Él y Gaby, amigo de verdad y maravilla. Sí. Y maravilla que estuvo acá con nosotros. Han realzado lo que es Campeones en el Rin, así sí, siempre, los tres. Te queremos agradecer por todo. Y darle un saludo también a todos los muchachos de allá. Muchísimas gracias y bueno, ya estaremos, ya cuando empiece el entrenamiento Maravilla ya nos comunicaremos con ustedes y se seguirá los entrenamientos Martínez muy cerca para que ustedes que se lo merecen, el programa que siempre nos apoyó, siga muy de cerca lo que va a ser la preparación de Martínez para esta nueva pelea. Muchas gracias a todos y un feliz Día del Amigo a todos. Igualmente para vos.